A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos a RAI, Radio Andalucía Información. Esto es El País de los Sueños. Kenny Zarida. Con él precisamente comenzamos esta hora. El disco se llama Reflections y esto Brasil. Lorenzo Romero es el productor. Saludos de Juan Antonio Jurado. Thank you. Es norteamericano Kenny Zaridere. Así con él estamos comenzando esta hora. Un músico de Cincinnati, norteamericano, estado de Ohio, pianista, compositor fundamentalmente, que ha trabajado activamente en la escena dedicada al jazz, pero también a la música latina y al soul, desde Miami en Florida o desde Nashville en Tennessee, y todo bajo la influencia de otros pianistas maravillosos, como es el caso del maestro Chick Corea o el pianista de los Crusaders, el que entre otras muchas canciones compuso, por ejemplo, el mítico Street Life, que con su grupo Crusaders llegó a la cima de las listas hace muchos años, y además, entonces, en aquel momento, contando con la voz maravillosa de Miss Randy Crawford, una canción que hemos escuchado decenas de veces. De nuevo en escena tenemos a Hal Halpern. Hal Halpern y Lanny Hall con I Feel You, y otro de los grandes instantes de un trabajo excepcional. Estamos ante una revisión de un clásico tropical llamado Viola. Mudaci viola di un seguo infelice potre nais. Vivus in futuro nunca escuro e o diabo ti. Diz-o, eu me encarrego, muda-te viola, não dá luz a cego. Diz-o, eu me encarrego, muda-te viola, não dá luz a cego. Viola de um cego infeliz, podre na raiz. Vivo sem futuro num lugar escuro e o diabo diz: diz, eu me encarrego, foda de viola, não dá luz a cego. Diz, eu me encarrego, foda de viola. Come El trompetista líder hace años, líder antaño de los Tijuana Brass, Herb Halpert, y su esposa Lani Hall, una de las mejores cantantes de América, que nació en Chicago, en Illinois, en noviembre de 1948. Sí, unidos dentro y fuera de la música, naturalmente. Esta es otra historia. De nuevo estamos ante una maravillosa versión. Pasión brasileña. Brazilian Passion es el disco que estamos escuchando desde 2010 con Amanda Brecker. Esto es On and On. En Antena, el país de los sueños, Rai. Bellísima esta versión. Estamos ante una mujer deliciosa por descubrir para muchos. Una voz muy suave, sedosa. Maestros, desde luego, no le han faltado desde el primer momento. Brazilian Passion, 2010, Amanda Brecker. Un apellido que nos es muy familiar a todos los que amamos profundamente la música de smooth jazz y otros estilos periféricos a él, que han ido fusionando a través de los años. Estamos hablando de la hija, Amanda Brecker, de la pianista brasileña que lleva toda la vida prácticamente viviendo en Nueva York, en los Estados Unidos, Elian Elias y su marido, el gran Randy Brecker, uno de los mejores músicos de América, otro de los grandes clásicos dentro de la historia de este tipo de música, que junto al desaparecido Michael Brecker, su hermano, creasen hace ya años el dúo Brecker Brothers y otras muchas bandas fantásticas en las que trabajaban juntos con Elian Elias. Y bueno, la verdad es que se han convertido a través de los años en una auténtica influencia para esta mujer deliciosa, Amanda Brecker, otra de las novedades que hemos presentado no hace demasiado tiempo aquí en este país de los sueños, que continúa adelante con otra mujer que precisamente nació en Nueva York y que en 2011 lanzaba un nuevo disco, Sound Advice, en el que predominan fundamentalmente las versiones de clásicos, como por ejemplo You Gotta Be the Three, que es el que abre esta producción Sound Advice. La música vuelve con Patty Austin en este momento. Estamos ante el Enemy en Radio Andalucía Información. Bueno, lo que estamos escuchando con Sound Advice 2011, Patty Austin, Nueva York, con arreglos y percusiones genuinamente tropicales. Eso ha quedado muy claro. Se trata de Solo, versión de un viejo éxito que fue desde Filadelfia con Delphonics hace muchísimos años. Lala means I love you. With the line that wasn't true, and you passed them by. Passed them by. Now you're in the center ring, and their lines don't mean a thing. Why don't you let me try? Que estamos escuchando se llama Solo y estamos ante una revisión, una de tantas que se han hecho a través de los años de Lala Means I Love You, un tema que fue top 2, segunda posición en las listas de Rhythm and Blues el 10 de febrero de 1968. Fue la primera vez que grabaron Delphonics de Filadelfia. Al principio era un cuarteto, se marchó alguien llamado Richie Daniels, que lanzaría un nuevo grupo, Charmels, un par de años más tarde. Ya como trío conformaron este Lala Means I Love You, que sería el primero de una serie de grandes éxitos que se produjeron desde el 68 hasta el 71, fundamentalmente. Esta es otra historia que ya hemos escuchado además aquí en el País de los Sueños. La música más elegante, Kenny Thayer, norteamericano, Reflections, es una producción de 2010-2011. Son 14 las canciones y esta no es en absoluto la primera que estamos disfrutando en esta radio, en antena El País de los Sueños, RAI, ya saben, Radio Andalucía, información. We'll be right back. disco interesante, desde luego, el de Kenny Sarider, Reflections. Y esa otra de las 14 canciones que estábamos escuchando, ahora cambiamos la estética de nuestra música. Nos centramos, antes de irnos, con Nate Hasarim, después y su Rush, con esta porción de South Beach, una producción de 2010, con Brian Simpson como protagonista. Can't tell you why, no puedo explicar por qué. Mínimo 7 LPs los que Brian Simpson ha protagonizado desde el debut con Closer Still allá por 1995 y que conozcamos, aunque es posible que tenga alguno más. South Beach con Can't Tell You Why, no puedo explicar por qué. Lo que estábamos disfrutando con uno de los veteranos teclistas y compositores norteamericanos nacido en Chicago, en Illinois. Nate Hasarim. Nate Hasarim y Push. Más de 2011. Esto es música. Esta es una de las mejores composiciones del disco. Ambas caras de la moneda. Con Steve Oliver como invitado al saxofón. Tried Nate Hasharim está muy bien. Este disco es uno de los más recientes para este compositor y pianista de acompañamiento de gentes como Pamela Williams, saxofonista, Norman Brown, que por cierto después vamos a escuchar inmediatamente Sending My Love, será el disco, el maestro en percusión Roy Ayers, todo un talento, y también Tom Braxton. El debut en 2007 y esta una porción de su Rush con Maxine Hardcastle en las voces y lo que decimos al principio de la composición, Steve Oliver con el saxofón. La guitarra como estrella de nuevo. Send You My Love, lo anticipábamos hace segundos. Nate Hasharim y uno de los músicos a los que ha acompañado, Norman Brown, otro de los viejos conocidos en este tiempo dedicado a la música más elegante del mundo. El país de los sueños. En antena en RAI, Radio Andalucía Información. Thank you. Fantástico guitarrista, lo conocemos desde hace muchísimos años y yo creo que han sonado todos los discos de los que hemos tenido constancia, incluyendo esta producción de 2010. Norman Brown la bautizó como Send You My Love, con temas espléndidos, este uno de ellos, y estupendas colaboraciones. Seguiremos probablemente después recuperando parte de ese disco. En escena Preston Glass. Esto se llama Orange You Ready, con Kenny Burke como invitado. Aproximándonos a la perfección, porque la buena música existe y suena aquí en Radio Andalucía Información, el país de los sueños. Con Preston Glass, Preston W. Glass, un productor, músico, intérprete, corista, compositor, cantante, ha hecho prácticamente de todo desde los Estados Unidos, desde su tierra, y ha trabajado para grandes artistas. Ahí está su legado junto a Whitney Houston, a George Michael, Ice-T, Lionel Richie, o los míticos Health, Wind on Fire, sin olvidar por supuesto a Clarence Clemons o Warren Hill, otro de los músicos que ha contribuido a que el buen sonido siga vivo en la mente de mucha gente. Preston Glass cediendo el terreno a Frank McComb. Es el próximo artista invitado con A New Beginning, un nuevo comienzo. Pero estamos ante una producción de 2011. Inspire Life, inspirando toda una vida. Don't waste your life chasing days of old. Wishing you if things differently. forgive yourself and live now that you've been set free. Folks will remind you of your past sins, how you used to be, but now you've been set free, so it doesn't matter where you've been. De los Estados Unidos, ahora con Frank McComb, con este teclista e intérprete de Cleveland, que nació en pleno verano de julio de 1970, el 15 de ese mes, que con 12 años empezó a estudiar piano, solo 3 años después formó su primer trío. Algunos críticos lo han definido como el crooner más popular desde Danny Hathaway. La carrera profesional comenzaba en 1991, justo cuando se convertía en el director de un cuarteto de Cleveland de su ciudad llamado Rude Boys. Seguramente lo recuerdan, siendo también miembro de la banda de estudio y escena de DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince, un grupo de Filadelfia, del que procede el actor e intérprete Will Smith. Frank McComb. Y ahora acercándonos, aproximándonos una vez más al trópico. Es una de nuestras grandes debilidades. Paula Morlinbaum y Joao Donato. El disco se llama Agua. Y lo que estamos escuchando es una joya dentro de esa producción. Entre amigos. Vamos a bailar, vamos a gozar, aquí entre amigos. Estupenda producción, prácticamente al final de una nueva hora. Esto es RAI, Radio Andalucía Información, recuperando una vez más a Nate Hasarim y un álbum muy reciente llamado Rush, grabado con el apoyo de Cindy Bradley, The Crew, Steve Oliver, Darren Ran o Maxine Hardcastle en parte de las voces. Thank you.